Domingo 28 de octubre, la redención. El cristianismo es una religión de redención, en que la gente se salva de la devastación del pecado por medio de lo que otro hizo por ella, en este caso Jesús. La religión cristiana puede distinguirse de una religión de la ley, donde uno puede rectificar su destino por sus propios esfuerzos, al hacer buenas obras. Necesitamos esta redención porque, según la Biblia, la gente sin Cristo está esclavizada por el pecado, Juan capítulo 8, verso 34, y bajo una sentencia de muerte, Romanos capítulo 6, verso 23. No puede liberarse por sí misma de estas dos situaciones. La condición difícil del pecador requiere intervención externa, y esto viene con un precio. Como lo dice el Nuevo Testamento, ese precio era la muerte de Jesús en la cruz. ¿Qué revelan los siguientes pasajes acerca del concepto de redención? Isaías capítulo 35, verso 10. Y los redimidos de Jehová volverán, y vendrá nación con alegría, y gozo perpetuo será sobre sus cabezas, y tendrán gozo y alegría, y huirán la tristeza y el gemido. Marcos capítulo 10, verso 45. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. Gálatas capítulo 4, versos 4 y 5. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Tito capítulo 2, verso 14. Quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Hebreos capítulo 9, verso 12. Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Primera de Pedro capítulo 1, versos 18 y 19. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Desde el punto de vista del Nuevo Testamento, la muerte redentora de Cristo fue un sacrificio y una sustitución. Él tomó nuestro lugar, se sacrificó en nuestro favor, sufriendo nuestra suerte, a fin de que no tuviéramos que sufrirla nosotros. Algunos rechazan esto porque no les gusta la idea de que alguien sufra en lugar de otro, pero ese es el centro del mensaje del Evangelio. Cuando el Nuevo Testamento habla de la redención, entonces, a menos que nuestra lingüística falle, significa que Cristo pagó el precio de nuestra redención, siendo que el precio pagado debe ser adecuado para la compra en cuestión. Esto indica una equivalencia, una sustitución. Leon Morris, The Apocalyptic Preaching of the Cross, página 61. Piensa en algunos aspectos de tu propia vida que encuentras que son imposibles de cambiar, acerca de las cuales no puedes hacer absolutamente nada. Del mismo modo, somos absolutamente impotentes para salvarnos. ¿De qué forma esto nos ayuda a entender mejor lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz? ¿Cómo debería la sorprendente verdad de la redención impactar nuestras vidas?